¿Qué tal? Buen día, Juan, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Usted se comunicó para contar un poco lo que digamos descubrió hace unos días que había pasado en su campo. Cuéntenos. Sí, bueno, en realidad el campo lo hemos heredado de nuestros padres, de mío y de mis hermanos. Notamos el faltante de 46 rollos de pastura, un campo, bueno, que está solo, no vive nadie, y esos rollos estaban cerca del camino, aproximadamente a 150 metros, y el miércoles de la semana pasada notamos que faltaban la totalidad de los rollos. ¿En qué zona es esto? Es en la zona de Gardey. El campo está situado sobre el camino que une Gardey con Estancia Selén, aproximadamente a 10 kilómetros del pueblo de Gardey. Ajá, hay que entrar por el camino rural para... El camino vecinal, es un camino rural. Claro. Sí. ¿Es la primera vez que usted tiene algún faltante en el campo? Bueno, yo no me dedico al campo. Es mi hermano el que más se dedica. A él, en el campo que son propiedad de él, le han faltado. En ese campo, me parece que no, por lo menos yo no recuerdo últimamente. Porque el tema de los fardos, o sea, es algo, por supuesto que tienen que haber para llevarse semejante cantidad de fardos con un transporte grande, es todo un movimiento, el traslado, claro. Sí, sí, tienen que desplegar una logística importante, porque son rollos de pasto, yo no sé precisamente cuánto pesan, pero deben pesar más de 1000 kilos, tienen un diámetro más de un metro y medio, quizás. ¿Nadie vio nada? ¿No tiene ninguna novedad de alguien que haya...? El campo está solo, nosotros no... De casualidad pasamos por ahí y notamos el faltante. Esos rollos estaban ahí ya hace varios meses que se habían hecho. La verdad que no. Ustedes todo lo denunciaron, ¿no? Sí, ayer precisamente hicimos junto a mi hermano la denuncia en fiscalía. Sí. Y desde el absoluto desconocimiento, ¿de qué monto estamos hablando con el robo de esta cantidad de fardos, más o menos? Y bueno, aproximadamente cada rollo de fardo vale 2000 pesos en la actualidad, así que son 46 rollos, más o menos 90.000 pesos. Ahora, como comentaba, el despliegue que han hecho es grande porque esos rollos tienen que ir con un camión o dos. En un viaje solo no lo pueden llevar, y con un tractor o algo para poder cargarlos, ¿no es cierto? Claro. Y esto, digamos, ustedes lo descubren el miércoles. El miércoles de la semana pasada, claro. Ajá. Claro, sí, el 25 de septiembre. O sea que tiene que haber pasado el día anterior, por ahí. Y quizás el día anterior o semanas anteriores, porque hacía bastante tiempo que no pasábamos por ese campo. De casualidad pasamos por la calle y vimos el faltante de la totalidad de los rollos. ¿Y hay alguna estancia, algún lugar que ustedes sepan cerca del camino que tenga alguna cámara o haya algún lugar con cámara? ¿Han hecho ese tipo de, digamos? No, la verdad que yo desconozco totalmente si puede existir cámara o, en fin, algo que pueda haber observado. Algún movimiento raro, ¿no es cierto? Bien, bueno, ¿y qué le dijeron de la policía? Porque imagino también por ahí van a hacer algún seguimiento, investigación, o qué le dijeron ahí cuando fueron a hacer la denuncia. Y bueno, la denuncia la hice yo ayer, y ante las opciones de hacerla en la comisaría o en fiscalía, opté por fiscalía, ¿no es cierto? Y bueno, va a seguir los pasos legales que correspondan, nos dijeron ahí. Bien. Bueno, es todo un tema, el tema de la seguridad en el ámbito rural. Se ha tratado el tema en el foro de seguridad y también con la gente del Comando de Prevención Rural. ¿Ustedes, digamos, qué análisis y qué opinión tienen del tema de la presencia policial en la zona del campo? Y yo mucho no puedo hablar, como le decía hoy, porque mi actividad es otra. Mi hermano es el que más anda en el campo, no puedo hablar en el tema de seguridad y eso. Pero en los campos de mi hermano me ha comentado que ha sufrido realmente robos, y algunos importantes, de hacienda, herramientas, en fin, Juan, distintas cosas. Este tipo de productos, digamos, como son fardos, ¿no? Rollos de pasto. No tienen, con el valor que tienen en cantidad, digo, no tienen ningún tipo de seguro, se dejan así en el campo muchas veces librado al azar, digamos, ¿cómo es la seguridad? Sí, porque es muy difícil para transportarlo, claro. Hay que ir con un camión, con un tractor, no era para tan cargarlo. Difícil, Juan, ahora lo van a pensar, me parece, varios. Sí, aparte no hay mucha gente que tenga los camiones adecuados para hacer ese tipo de transporte. Claro. Generalmente se hacen en el campo, En el verano, digamos, y se dejan ahí hasta que es utilizado en invierno, cuando hay menos pasto en los campos y, bueno, la hacienda lo necesita, ¿no es cierto? O sea, lo que sí está claro es que esto, digamos, primero se identifica que un campo es vulnerable y que tiene estos rollos ahí accesibles, y después hay que venir con el camión. Primero hay un trabajo de inteligencia, sin duda, ¿no? Sí. Logística, claro. Claro, es así, bueno. sí. Bueno, Juan, ténganos al tanto si en todo caso hay avances con la investigación. Bueno, cómo no, cualquier cosita ya nos pondremos en contacto. Seguro, muchísimas gracias, Juan, muy amable. No, gracias a ustedes, que sigan bien, buenos días. Hasta luego.